la soga al cuello. Sigo teniendo en mis ojos el destello. Aunque estoy que muerdo, sigo cuerdo. Guardamos en cuneta nuestro recuerdo. No vengas con amenazas, no me cabe tu mordaza. Yo soy perro mestizo, mi sangre nunca fue de raza. Y vienen los perreros, intentan darnos caza. Yo parto una verja con mi boca de tenaza. Herido poco, caja es la onda expansiva de un maple con rabia. Mandando vibraciones y filosofía. No maquilles mi labia, esta boca es mía. Solo miren lo que pasa. Familias y ancianos desahuciados de casa. Bien manifestaciones, implantan condiciones. Amenazan su turno nuestras reivindicaciones. Denos paz, una tregua, más comprensión y menos guerra. Oh, somos humanos en un mismo planeta. Resto. Aquí seguimos en pie, por supuesto, hasta que acaben en la cárcel pa' los restos. Y hablan y hablan de los terroristas. Y el único terror aquí es tu régimen fascista, paleando ancianos y niñas en manifestaciones pacifistas. En la calle el pueblo pide pan, y pan, pan es lo que le dan. No vendan a España, háganos el favor, que ya nos ha costado mucha sangre y sudor. Ay, libertad. Fáciles de dominar. No cogemos el tren y que les den. Si es por ver diferente, que me arresten. De inocente sigue lleno el retén. Las culpables siguen en el poder. Y los detesto por ningún apuesto. Dicen lo que quieres pa' ganarse el puesto. Y como tanto ya no soy protesto, soy un delincuente sin pretexto. Con nombre de mujer imposible de encontrar. Ay, hay libertad difícil de entender, pero fácil de explotar. Ay.